historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos arrancando una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es nuestra bandera, es nuestra consigna. Y la idea, el propósito, el objetivo, la esencia de este programa tiene que ver con romper, burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto para dividirnos, para fragmentarnos, para balcanizarnos y rescatar nuestra identidad latino-caribeña, compartir con vos dos horas con el propósito, el desafío y la invitación a sentipensarnos latinoamericanamente. ¿Cómo le va? Así es, bienvenidos y bienvenidas a este programa que se llama Al Sur del Río Bravo y que vamos a estar recorriendo noticias por América Latina y el Caribe durante dos horas, así que esperamos que se puedan sumar a este programa y también que se puedan comunicar con nosotros y con nosotras. Lo pueden hacer vía Twitter, por ejemplo, estamos y somos arroba Sur del Río Bravo, también en Facebook Al Sur del Río Bravo, y quienes quieran nos pueden mandar un WhatsApp al 221-67-05190. Este programa decimos que tiene su impronta latinoamericanista, por eso nuestra madrina, nuestra guía espiritual, el alma mater de este espacio es la querida latinoamericanóloga, la señorita Lupita, o nombre completo María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Muy bien, se lo acordó completo. Creo que no me decían mi nombre completo tantas veces desde que tenía 8 y mi madre me regañaba y me decía: María Guadalupe Jennifer, ven aquí, porque me lo dicen demasiado. Es que acá no se acostumbra a poner 3, entonces es llamativo. Ajá. Muy bien. ¿Cómo anda, Lupita? ¿Todo bien? Bien, muy bien, aquí con Álvaro disfrutando. En realidad no, quejándonos del frío y de todos estos días horribles que hacen aquí en Argentina. ¿Por qué no viene la primavera de una vez? Había empezado. Sí, fue un fugaz primavera. Nos engañaron con la primavera. Lupita, hay que felicitarla, Lupita, ¿no? Hoy es el día del diseñador de modas. Esto no es una frivolidad, siempre lo aclaramos. Lupita tiene su propia marca de indumentaria, así que felicitaciones, Lupita. Ay, muchísimas gracias por recordarlo. Igual, ¿sos la diseñadora o sos la que pone el dinero? No, soy la diseñadora, Vele. Bueno, capaz tenías a alguien que te ayudaba. Para quien no sabe de qué estamos hablando, en el Facebook Al Sur del Río Bravo pueden ver la última, ¿no? Promoción, ¿cómo se llama? La última colección. Primavera-verano. De primavera-verano de la marca de Lupita. No sabía qué ponerme y me puse feliz. Lupita, presénteme, por favor, si es tan amable, a la invitada del día de hoy. Hoy tenemos una presencia estelar aquí en el piso que nos va a acompañar las próximas dos horas y es... Vamos a estar hablando con Eliana Montoya, que es integrante del colectivo Marcha Patriótica de Colombia. Vamos a estar hablando un poco de las expectativas, de la concreción de este acuerdo de paz en Colombia y... Que nos salude, ¿no? Sí, bueno, pues entonces, salúdanos, Eliana. Bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo están? Un placer acompañarlos acá en la radio para hablar de todo lo que tiene que ver este acuerdo de paz para América Latina y poder acompañarlos durante estas dos horas de buenas noticias latinoamericanas. buenas noticias de Colombia, quizás de otros lados no tanto, pero bueno, nos vas a acompañar y nos vas a ayudar también a poner en contexto, a entender el trasfondo, ¿no? También de los anuncios rimbombantes que nos llegan desde Colombia. No tuvimos café, pero un matecito ahí amenizamos un poco. Sí, sí, tomamos un matecito, claro que sí. Zafamos con el mate. Sí, sí. Total. Buenísimo. Buenísimo, nos olvidamos, pero está presente, si no, no podríamos estar saliendo al aire, de nuestro querido operador, el señor Tupac Álvaro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Podés correr el micrófono? Ahí está, sí, está mejor. Sí, fue una complicación, pero bien, bien, todo bien. A mí el frío no me molesta particularmente, aunque ya me estaba acostumbrando a la primavera y es un tema con la ropa, ¿no? Como que ya tenés en la cabeza que te vas a poner tal cosa y a mí me cuesta después sobre la marcha cambiar, pero son problemas míos. A mí me pasó que ayer salí un poquito despechugada y a la noche tuve mucho frío. Hay que tener cuidado. Y hoy también. Cuidado con los cambios abruptos de clima que ya son habituales y lo van a hacer cada vez más. Tupac Álvaro, vamos a ver si hoy acepta el desafío de, además de la numerología del cierre, el desafío a que nos convide una sugerencia cinéfila para cerrar el programa, que usted ya la tiene clara en todas esas cuestiones. Bueno, perfecto. Ahí va. En este programa número 56. Eso, muy bien. Está atento, está muy atento Tupac Álvaro. Muchas gracias, nada de esto podría ser posible sin las manos mágicas de Tupac Álvaro. Saludamos a las radios que transmiten al sur del Río Bravo, por supuesto nuestra casa madre, Radionauta, fm.com.ar o fm106.3 aquí en la ciudad de La Plata. Y saludamos al resto de las radios amigas que son las siguientes. Saludamos a Radio Contagio desde Colombia. En Chile, Radio Placeres de Valpo, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina se sumó en Junín de los Andes. Yo, saluda a sus vecinos. Voy a hacer corporativismo de la Patagonia. Ajá. Voy a saludar con más énfasis a la Radio Junín de los Andes, la 90.5 Che Comunitaria. También saludamos a Radio El Algarrobo de Andalgalá, provincia de Catamarca, a FM La Caterva de la Ciudad de Buenos Aires y desde acá cerquita de FM Punta del Indio. En Mendoza, en el departamento de Guaymallén, Radio La Mosquitera. En el sur también en Viedma, Radio Encuentro, en la provincia de Río Negro. Radio La Colectiva en la capital de la Argentina. Y Radio Pueblo en Dianfunes, en el centro del país, en Córdoba. Tenemos en Venezuela a la Radio del Sur, que nos retransmite desde allá, desde Venezuela. También a Radio Antena Libre en la comuna Pío Tamayo y Radio Ecos en Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambal en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, las voces de Iximuleu. En Panamá, Radio Temblor. En Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota en Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, nos ajustamos los cinturones, nos preparamos para empezar a viajar, a recorrer los destinos y cada rincón de nuestra matria y patria grande. Obviamente, el centro de gravedad de nuestra región en estas horas, nos vamos hacia la República Hermana de Colombia. Muy bien, ha llegado el momento que esperaba el país. La firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. Los firmantes usarán un instrumento singular, el balígrafo, que representa la superación del uso de las armas para resolver los conflictos en Colombia. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Mis primeras palabras tras la firma de este acuerdo final van dirigidas al pueblo de Colombia, pueblo bondadoso que siempre soñó con este día, pueblo bendito que nunca abandonó la esperanza de poder construir la patria del futuro. Lo que firmamos hoy, luego de años de negociaciones serias, discretas, difíciles, es algo más que el acuerdo entre un gobierno y una guerrilla para terminar un conflicto armado. Lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, de que no aceptamos la violencia como medio para defender las ideas, de que decimos fuerte y claro, no más guerra, no más la guerra. ¡No más guerra! ¡No más guerra! ¡No más guerra! ¡Canta mi tambora, no la puedo callar! Así es como canta Colombia por la paz. ¡Canta mi tambora, no la puedo callar! Así es como canta Colombia por la paz. Santa, canta Colombia por la paz y grita no más guerra, no más guerra. Día histórico se vivió el lunes pasado allí en Bogotá cuando por parte del gobierno el presidente Santos y por parte de la insurgencia de la FARC, allí Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, firmaron finalmente el acuerdo de paz, los acuerdos de paz después de más de 4 años de negociaciones en La Habana, y se formalizó este acuerdo que le pone fin al conflicto armado que azotó a Colombia durante 52 años, por lo menos entre el Estado y la FARC, un conflicto que dejó más de 220.000 muertos, más de 5 millones de refugiados y desplazados, y que empieza, bueno, a asomar el fin de ese conflicto y el comienzo de una nueva etapa en Colombia. Así es, un día histórico en donde desde distintos lugares del mundo se siguió esa firma, por lo menos acá en Argentina y en otros lugares también, todos viendo en vivo, digamos, ese momento. Que también habían un montón de presidentes latinoamericanos, como nuestro presidente, que no voy a nombrarlo, y otros presidentes también como dando cuenta de lo que significa para América Latina y lo que significaba para América Latina ese momento. Así que fue para mí un hecho histórico. Un hito histórico que hay que ver cómo sigue, pero por lo menos ese momento fue muy importante. Aprovechamos que nos visita entonces Eliana Montoya, Eli, vamos a decirle Eli, así bueno, ya entramos más en confianza, integrante del movimiento Marcha Patriótica, uno de los espacios aglutinadores de las organizaciones populares colombianas, de los más importantes. Eli, ¿qué sentiste el lunes? ¿Cuáles fueron los principales sentimientos que atravesaron a vos, bueno, y en general al pueblo colombiano, después que se anunciara el fin del conflicto armado con la FARC después de 52 años? Así es. Primero mucha emoción, también mucha esperanza, mucho llanto también. Recordemos que el movimiento Marcha Patriótica fue uno de los impulsadores de esta mesa de negociación. De hecho, cuando el movimiento Marcha Patriótica, un movimiento de movimientos donde confluyen más de 2.500 organizaciones, fue los que impulsaron a que estos diálogos se llevaran a cabo. La Marcha Patriótica se conforma ya en el 2012 y es en el momento en el que también empiezan las negociaciones en La Habana. Esto implica muchas cosas. Para mí es entrar en una etapa de mucha alegría, de mucha emoción, pero también donde hay más incertidumbres que certezas, ¿no? Porque es a partir de la implementación de estos acuerdos y de la verificación de que se cumplan donde empezamos a construir lo que llamamos la paz estable y duradera. Así es, en un ratito nos vamos a meter justamente en lo que se viene y bueno, en la etapa también de qué va a implicar y las garantías que se precisan, ¿no? Para que se materialicen esos acuerdos. Vamos a repasar algunos fragmentos de esos discursos históricos de Santos y de Timochenko. Empezamos por el líder de las FARC, que dijo algo que generó mucha, ¿cómo decirlo? El tema de las víctimas por primera vez, o no por primera vez, pero sí pidió perdón a las víctimas, generó bueno, una aceptación muy fuerte, fue un gesto de sinceridad y de valentía muy grande por parte de Timochenko pedir perdón en nombre de la FARC a las víctimas que hayan podido causar. Sí, para mí fue un gesto muy interesante que logró eso, generar cierta empatía y también como mostrar sinceridad de que el acuerdo no era nada más que una firma. Y me parece que del lado del Estado, del lado del gobierno, también hubiese sido importante que pidan disculpas, porque si no termina quedando como que en realidad los culpables de la violencia eran solamente las guerrillas, y me parece que ese acto que fue importante del lado de la FARC también tendría que haber sido del lado del Estado. Faltó la aceptación de la responsabilidad del Estado en las víctimas que dejó estos 52 años de conflicto armado. Sí la hubo por parte de la FARC y así lo decía Timochenko. En nombre de las FARC-EP ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta. Bien, ahí escuchábamos entonces a Timochenko pidiendo perdón por los daños que haya podido causar la guerrilla. Reiteramos, bueno, hubiera sido bueno también que Santos hiciera lo mismo. Santos, sin embargo, dio un discurso más apoteótico, más rimbombante, con distintas cuestiones donde también hizo algunas metáforas con el himno nacional, ¿no? Sí, así sí, que sí. Si te parece, vamos a escuchar el final del discurso de Santos con mucha solemnidad, citando al himno nacional colombiano y diciendo que cesó la horrible noche. Ahí está. Colombianos, cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche y llega el día con todas sus promesas. Hoy los invito a todos, a los jóvenes y los adultos, en los campos y en las ciudades, a los escépticos y a los entusiastas, a todos, a que abramos los brazos, los ojos, las mentes y demos la bienvenida al nuevo día. Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer, al sol brillante y lleno de posibilidades que se asoma en el cielo de Colombia, el amanecer de la paz. El amanecer de la vida. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Bien, cesó la horrible noche. Ahí es parte, ¿no? Del himno nacional colombiano. ¿Es así? Sí, sí, es la parte del coro del himno colombiano. Ahí va, se puso. Y ahora empezó el día. Se puso poético ahí. Sí, sí, Juan sí. Manuel Santos, bueno, se lo veía obviamente agrandadísimo. No era para menos tampoco. Está subido el caballo de Bolívar. Mal, mal, mal. Así que vamos a desmenuzar también las aristas que se abren a partir del acuerdo firmado formalmente el lunes pasado. Sí, Eli, por ahí para arrancar a conversar un poco sobre estos acuerdos, ¿qué implicancias ven ustedes que puede llegar a tener, sobre todo para adelante y lo que significa en Colombia principalmente, pero también en toda la región? Claro, ahora nos encontramos ante un desafío que es conocer qué fue lo que se dialogó allá. O sea, hay un acuerdo que consta de 297 páginas en las cuales se charlaron 6 puntos. O sea, es un montón de información también que nosotros como militantes de un movimiento político tenemos que bajar y desmenuzar para que eso se dé a conocer. Como ustedes sabrán, el cerco mediático en Colombia siempre estuvo muy cerrado y mucho de lo que se negoció en La Habana fue difícil que se diera a conocer tanto en el país como en las regiones también donde está el campesinado, los pueblos indígenas, pero este acuerdo tiene su base fundamental en las víctimas. ¿Qué sucedió entonces? Que el movimiento social organizó varias comisiones tanto de género que iban transversalmente dialogándose en la mesa, y las comisiones viajaban de género, de comunidades indígenas, de afrodescendientes, que iban a la mesa de diálogos en La Habana también a exponer cuáles eran sus exigencias para que se dialogaran en ese acuerdo. El acuerdo consta de 6 partes, de 6 puntos importantes. Vamos a repasarlos por arriba, así nomás. El primero, que es la reforma rural integral, que es uno de los puntos que se cerró, el primer punto, donde se habla de la creación de un fondo de tierras, la protección a las áreas ambientales, el derecho a la protección de la propiedad, la restitución de las tierras también, créditos, subsidios y un par de cosas más que tienen que ver con el agro también. Se habló de paralelamente en este punto lo que tiene que ver con las drogas de uso ilícito, cómo está la situación de esos cultivos, si se hace por erradicación o sustitución de ese cultivo por otro. También se habla de ese andamiaje que ha significado para nosotros el narcotráfico, cómo digamos empieza a desestructurar toda esa maquinaria que tanto daño también ha causado en el país. Se habla también de las víctimas. Este punto fue, como les decía hace un ratito, el principal, el donde se basa todo el tratado de paz, que lo importante ahí es resaltar que se marcan las garantías de no repetición y se forma la comisión histórica que realizó el documento que ustedes ya sabrán sobre los orígenes del conflicto en Colombia. También en este punto se crea lo que se le llama la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el sistema jurídico al cual adhieren los guerrilleros, donde se empieza a tratar de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos por parte no solamente de la guerrilla de las FARC, de la insurgencia de las FARC, sino por parte de todos los actores que estuvieron dentro del conflicto, que ya tiene que ver con los paramilitares, con otras insurgencias también que se formaron en el país. Sí, también está bueno mencionar eso de que son varios los actores y que es un conflicto con muchas aristas y muy complejo y que a veces termina pareciendo que con esto se termina un problema que también incluye otros actores, como por ejemplo paramilitares, actores del narcotráfico, otras organizaciones armadas, y no era solamente la FARC y el Estado, claro, sino que incluyen también toda una variedad de actores que muchas veces forman parte de la ilegalidad, como los paramilitares. Y forman parte también de ese conflicto. Entonces, por eso se crea como este mecanismo de justicia transicional, también para dar seguridad jurídica a quienes se acojan a ese mecanismo, ¿no? Luego de esto también tenemos todos los puntos que se trataron respecto de la participación política y del cese al fuego bilateral, que ya tiene que ver con el último acuerdo, que es el tema del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. De hecho, esa es la pregunta que se va a hacer en el plebiscito, si los colombianos están de acuerdo con lo que se pactó allá, con ese acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Sobre el plebiscito, en un rato nos vamos a meter de lleno porque es lo que se viene, ¿no? El próximo domingo ahí se va a realizar esa consulta sobre si se aprueba o no, si se refrendan o no estos acuerdos de paz. Acuerdos de paz que implican quizás el fin de la guerra entre el gobierno y la FARC, pero no necesariamente que se instale la paz, ¿no? Quizás al menos instalar un marco para empezar a construir la paz, ¿no? De alguna forma, este final de la guerra da inicio a la construcción de esa posible paz, pero mucho va a depender de las garantías que pueda haber para la implementación, ¿no?, de estos acuerdos. Hay que recordar lo que pasó en los 80, ¿no? Ese recuerdo remoto de también una firma de paz y después el exterminio a la Unión Patriótica, la persecución sistemática, unos 3.000, 4.000 militantes de la Unión Patriótica en su momento. Por eso también Timochenko hablaba de la necesidad de que se implementen estos acuerdos, ¿no? Que de alguna forma estos acuerdos son el punto de partida. Así que vamos a escuchar también lo que decía el líder de la FARC, Timochenko, sobre las garantías que tiene que haber para la participación democrática y la necesaria implementación real de los acuerdos de paz. Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas. Preparémonos todos para desarmar las mentes y los corazones. En adelante, la clave está en la implementación de los acuerdos, de tal manera que lo escrito en el papel cobre vida en la realidad, y para que ello sea posible, además de la verificación internacional, el pueblo colombiano deberá convertirse en el principal garante de la materialización de todo lo pactado. Nosotros vamos a cumplir y esperamos que el gobierno cumpla. Clarísimo, ¿no? Timochenko, nosotros vamos a cumplir, esperamos que el gobierno cumpla, ¿no? Porque la verdad que los antecedentes no dan. No son buenos. No son buenos para esta implementación de los acuerdos. Eli Montoya, integrante de Marcha Patriótica de Colombia, ¿cuáles son las garantías que tenemos o la esperanza o las expectativas de que haya garantías para que se dé esta participación democrática, que se abra la participación democrática? Arrastramos muchos años de persecución, de asesinatos, que han continuado todo este tiempo. Bueno, ¿qué expectativas hay de que cambie el panorama y se abra un escenario real de participación democrática en Colombia? Bueno, las expectativas, te cuento, tienen que ver también con una arista muy importante, y es cómo se empieza a negociar ahora con el Ejército de Liberación Nacional, que ustedes sabrán que es la segunda fuerza insurgente más amplia en Colombia. Ya en estos momentos ellos han admitido que quieren empezar a negociar, y a partir también de este acuerdo tan completo que tiene las FARC, están pensando en la posibilidad de sentarse a negociar. Eso sería, por ejemplo, una garantía. También pensamos en la garantía de las 23 zonas de concentración donde van a estar los guerrilleros. Esto está cubierto por 3 anillos de seguridad. Esperamos también que eso pueda cumplimentarse y se le pueda garantizar la vida a los compañeros que están en ese territorio. y también el desmonte del paramilitarismo. Uh-huh. Esto es importantísimo. Ustedes sabrán que el paramilitarismo sigue actuando en Colombia, sigue tanto como paramilitarismo y también como bandas criminales que vendrían a hacer lo mismo. Tiene que ver con garantizar que el servicio militar obligatorio se convierta en un servicio social, por ejemplo. Tiene que ver la garantía con que el proceso que implica ese fin del acuerdo se verifique el total cumplimiento tanto de las instituciones que se forman a partir de ahí como de los derechos también que se adquieren. Uh-huh. Esto que tiene que ver con el punto de participación política y que se le garantice que luego de convertido en un partido político, las FARC también y cualquier ciudadano uh-huh. en el país que sea oposición pueda acceder también a un cargo público y empezar a disputar poder mediante las ideas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que se abre también la posibilidad, en el caso de que se cumplan efectivamente ciertas garantías democráticas a la hora de participar políticamente, de que se abra el juego político en Colombia, en donde el juego democrático está bastante restringido. Total, sí, eso ha sido histórico en el país, siempre hubieron fuerzas tanto del liberalismo como el conservadurismo que nos han manejado, tiene que ver también con las oligarquías, las élites que han estado en el poder, que han limitado tanto ese poder que digamos al movimiento social y a los partidos de izquierda que se crean, siempre se les trató de exterminar. De hecho, el caso más importante era el que mencionabas de la Unión Patriótica, esperamos claro. que eso no pase ahora. Sí, como que digamos, no se han solucionado todos los problemas, ni mucho menos, sino bueno, que al menos para arrancar se abre un escenario, bueno, de mayor posibilidades de que haya una democracia más o menos real, ¿no? Claro, este es el inicio. Lo que nosotros abanderamos y decimos es que la paz no implica solamente el silenciamiento de los fusiles, sino que es una paz con justicia social, que es lo que nosotros promovemos todo el tiempo. Necesitamos mejorar la educación, la salud en Colombia. Un montón de cosas que están mal y que más allá de que las insurgencias dejen las armas, la injusticia social se palpa muy de cerca en el país, en el pueblo. Nos visita Eliana Montoya, integrante del movimiento Marcha Patriótica de Colombia. Se va a quedar hasta el final del programa, nos quedan muchas cosas más para desmenuzar de la realidad colombiana, cómo están viviendo los movimientos populares, este escenario nuevo que se abre en Colombia, bueno, lo del ELN que comentaba, el plebiscito, un montón de temas que nos quedan para conversar. Momento de bajar con un poquito de música colombiana, pero antes te anticipamos lo que se viene después de la música, la columna de Lupita en sí, momentos. Sí, como siempre viene la columna de Lupita, que es la columna que nos alegra un poco la semana, podemos decir, el día, hay que ver el alcance, eso, hay que ver el alcance. Nos levanta un poco los corazones. Así es, pero vamos a escuchar a Sistema Solar, El Amarillo. ¿Dónde están? DJ Corpas. Gracias, Juancho. La la la y la la la y la la. Pueblo contra pueblo, raza contra raza. Los que se tiran de la misma casa son. La gente corre pa' todos lados, ni cuenta se han dado. El hambre vino. Mira en el camino, ya no queda el son. Y en la finca solo se ha sembrado el resentimiento. Y aquello que prometieron los que vinieron buscando el voto se quedó en puro cuento. Allá en la tierra del indio ya cayó otro. Y muchos se han venido de monte adentro, dejando campos cultivos gracias al vivo y también al violento. Busca en la mina que ya no hay nada. Y en el barrio terror y ruina, busca que busca. Sigue buscando que no se sabe si esto termina, que no se sabe hasta cuándo. La misma historia, los mismos dando, unos van, otros quedan, sabense los que puedan. Y acá se dice que solo ruedan noticias malas y balas. Y acá se dice que ya no hay nada, que la violencia pasea y baja. Con el que impone miedo, con el que jala el dedo, con el que como sea quiere ser primero. Y sigue la pelea sin agüero, bolsillo que se llena, pueblo que se pierde, ignorancia que abunda para que la gente se confunda y no diga nada. Y después se quejan que la vagabunda, y después se quejan que el que roba y tumba, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na, y

Ajá. Creemos que fue Rodo, pero no estamos seguros. Y dejó un beso para el programa. Así que tenemos un beso anónimo. Ahí va. Lupita, ¿cómo le va? ¿Todo tranqui? Sí, todo tranquilo aquí, como siempre, analizando la situación latinoamericana, que es lo que me sale, lo que mejor me sale, lo que motiva mi vida. Y bueno, estoy un poquito preocupada. La veo preocupada porque la ola integradora, el momento de unidad latinoamericana, está teniendo ahí un reflujo, un retroceso. Y yo sé que a usted eso le duele, ¿no? Porque la integración corre por su sangre, ¿no? Casi que. Y sí, Jera, mira, porque yo creo que mi tarea, en algún momento he aceptado mi destino, y mi destino es la integración. Y estoy dolida por el revés en el Mercosur, que se desarma cada vez más, que mira cada vez más para afuera y cada vez menos para adentro. Estoy un poco preocupada y dolida porque los gobiernos que buscan la integración están cada vez más aislados. Y hay que tomar medidas. Lupita, igual tu rol acá es levantarnos el ánimo. Digo, para que no mezclemos las cosas, porque si no es muy complicado. Pero Lupita se hace cargo también de... Es que yo transformo Lupita el dolor. Tiene conciencia sobre lo que está pasando, eso nunca lo pusimos en duda. Pero su rol es levantarnos el ánimo. Es que, Bele, yo transformo... Todo tiene que ver con todo. Mis dolores y mis preocupaciones las transformo. Ajá. Y las transformo en ideas, las transformo en novedad. Porque aparte, si no nos reinventamos, aquí morimos todos. Qué mejor alegría, aparte, que fomentar la integración latinoamericana, que anda ahí media tembleque, ¿no? Ajá, y yo, bueno, ahora ya, si quieres ya te tomo un tonito un poquito más alegre. Ahí vamos. Ahí te vas sintiendo mejor, Bele. Sí, muy mucho mejor. Bien, entonces estoy pensando en qué forma sutil, qué forma efectiva, moderna, al alcance de muchos, que incluye a los jóvenes, que la podemos ver al avance día a día, qué podemos hacer viviendo en este mundo conectado por la internet. Y estuve averiguando y estuve contactándome con un grupo de mujeres programadoras y realizadores web que están por lanzar una red social exclusivamente latinoamericana. ¡Qué bien! ¡Me encantó! Una red social. Las redes sociales son el presente y el futuro. Exactamente. Aunque nos guste o no. Nos guste o no, a mí me gusta, pero... Ahí va. Hay que explorar más esa beta. Y ahora vamos a conocer una herramienta de una red social que tiene que ver con esto, ¿no? Con revertir este proceso de desintegración latinoamericana. Exactamente. Vamos a buscar los recovecos de la integración, me gustaría decirle. Hay que pensar la integración. Bueno, si ya los estados no se quieren integrar, pues nos vamos a integrar los latinoamericanos uno por uno. El pueblo. Ajá. Una pregunta, esa muchacha que está por ahí, ¿tiene que ver con todo esto? La invitada de Lupita, me dijo. La invitada de lentes aquí se llama Camila Castillo. Camila Castillo. Es una de las creadoras de Patria Gran, la Patria red social íntegramente latinoamericana. ¿Será que la podemos entrevistar brevemente, hacer unas preguntitas? O sí, que vente Camila, vente. Ajá. Bienvenida. Espera que... Ahí le da el... Gracias, Eli, por abrirle. Pase nomás. Llegó. Se puede sentar ahí, Lupita le hace un lugar. Llegó Camila, por lo que nos dijo Lupita. ¿Camila Vallejo no? ¿Cómo no, es? No. Camila. Camila Castillo. Castillo, perdón. Camila Castillo. Que sos programadora. Así es, soy programadora y realizadora web. ¿Programadora? Y realizadora web. Sí, viste que los chilenos hablan un poquito rápido, si puede ligerito, por ahí. Ligerito. Claro, para que puedan comprender todos los latinoamericanos. Camila Castillo, programadora y realizadora web, que es creadora de la red social PatriaGran, ¿es así? Así es. PatriaGran surge como una plataforma específicamente para América Latina. Es todo junto, para los que la están buscando. PatriaGran, todo junto. Sí. Y con como, acento en la... Como Instagram, ¿entendido? Como, claro, PatriaGran. Bien. Y sí, pues nació buscando cubrir las necesidades y expectativas de esta región del planeta y generar lazos virtuales, pero verdadero. Lazos como latinoamericano. Ajá, que no sean, digamos, con las lógicas de las mega empresas tipo Google, Facebook, ¿no? Debe tener una onda distinta, ¿no? Cuéntenos un poco más. Podemos hacer una prueba, entren en sus celulares, bajen la aplicación piloto, es esa que tiene un mapita multicolor de América Latina. Y bueno, pues háganse un perfil. Y está apto para, por ejemplo, yo tengo Windows. ¿La puedo bajar igual? Para todo, sirve para todo. Ya está toda. Buenísimo. Adaptable a todo, todo sistema. La voy buscando, a todos los dispositivos. Bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces... Nos creamos nuestro perfil, arrancamos por ahí, ¿no? Sí, como siempre, una red social, perfil, foto, ¿no? Lo mismo de siempre. Hay que poner país. Nombre, país, etnia, una foto, como toda red social. Puede ser individual o también de un colectivo, ¿no? Lo que tiene PatriaGran es que podemos crear perfiles individuales o colectivos. Por ejemplo, pensamos en la realidad de un pueblo pequeñito donde no todos acceden a internet. Se pone, por ejemplo, una computadora con internet y se hace un perfil todo el pueblo. Y, a ver, hay un encargado o una encargada que puede consultar todo y nos imaginamos asambleas para decidir el perfil, hasta el contenido que se comparte y así la integración no es solo regional, sino también para adentro. Y, por ejemplo, nosotros como al sur del Río Bravo podríamos armarnos un perfil. Así, así. Ah, muy bien. Ahora, bien, se va queriendo la cosa... La idea sería fomentar la integración de nuestra América Latina. ¿Cómo ayudaría esta nueva red social PatriaGran a justamente impulsar o reimpulsar el proceso integrador de nuestra América? La idea principal es conectar persona a persona a todos los latinoamericanos. Por ejemplo, no se tienen amigos. La categoría que usamos es hermano y hermana. Ah, bien. También todo se puede pensar a escala regional. Los eventos que se quieren hacer se podrán generar interpaís, por ejemplo. Todos los eventos y publicaciones pueden ser publicitados sin costo, para que puedan llegar a todos y a todas. Incluso puedes poner que asistirás, que quizás lo haga, o que no vas, pero que apoyas el evento con todo tu corazón. Esto nos va a permitir hacer sondeo de opinión, encuestas, etcétera. Y más allá de como de esta idea de cambiarle el lenguaje, hasta ahora me viene pareciendo medio Facebook. No sé si es así, hay eventos, hay cosas. Pero esto, ¿cómo lo traducimos en algo que no sea solo virtual? ¿Cómo sería eso? Claro, en la práctica mismo, digamos, en lo cotidiano. Claro, que cambiemos nuestra forma de llevarnos con el resto de los latinoamericanos. Que nos ayuda a sentipensarnos latinoamericanamente. Nosotros creemos que cuando nuestros perfiles de Patreon se llenen de publicaciones de hermanos latinoamericanos, esa cotidianidad nos dará una integración más profunda. Pensemos, por ejemplo, en esta típica foto de la comida que algunos publican, que son bien fome. ¿Cobrarían otro sentido bien si de pronto fome. Esa comida no la conoces porque no es de tu país? Y quieres saber más sobre eso. Entonces cambiamos la forma de publicar, de relacionarnos, pues, porque no solo publicamos algo que no le interesa a nadie, sino que uno se va conociendo un poco más, pues. Claro, vendría a ser como algo que va a aumentar el conocimiento entre los pueblos. Así. Es como el primer paso. Ajá. O, por ejemplo, pensemos en los famosos influencers. O sea, esas personas que generan influencias y moda. PatriaGran generaría más espacio para los influenciadores latinoamericanos. Por ejemplo, digamos, en vez de darle lugar a gente como Miley Cyrus, la cantante estadounidense, y le damos lugar a cantantes como Rebecca Lane, que hoy la van a entrevistar. Ah, bien. Para mí, alguien que sería así como tendencia en PatriaGran sería Lupita. Para mí, Lupita sería... si se crea un buen perfil, es la próxima... PatriaGranera de todo el continente, porque es muy, sí, muy así ella. La conoce a Lupita, usted sabe que es latinoamericana. Sí, ya me contactó. Claro, pero ella sabe que su sabe que es bastante famosa, no parece, ella no se presenta, sí, así, pero es bastante famosa. Sí, todo nosotros nos hemos influenciado también en ella, sí. Bueno, para mí está bueno. Interesante. ¿Qué sé yo? Sí. Es un paso más. No sé si va a revolucionar. Sí. Si va a vamos a recuperar el Mercosur. Es como la firma de los acuerdos de paz. Es un paso importante. Claro. No resuelven todos nuestros problemas, pero está bueno. Es un buen aporte. Interesante. No sé si tiene algo más ahí o quiere difundir para quienes ya quieran crearse su perfil, bajarse la aplicación. Y para todos los que quieran descargarse la, digamos, la prueba piloto. Pueden entrar ahí a todo lo que es Google Play y todas esas cosas y pues se lo bajan. Buenísimo. Bueno, le recomendamos a todos los oyentes y las oyentas de al sur del Río Bravo que se bajen PatriaGran y que empiecen a interactuar. ¿Usted cree que en algún momento le va a ganar a las actuales, a Facebook, a Instagram, a Twitter, digamos, que va a ser furor en América Latina y que va ahí a desplazarlas? ¿Hay alguna chance ahí o no ese es el fin? Y hoy día está un poco difícil, pero creemos que tiene futuro. Creemos que América Latina está lista para su propia red social. Yo creo que también tiene perspectivas. Bueno, gracias Camila por esta visita. Lupita, vení, volvé porque creo que esta red social está preparada para vos. Está hecha a tu medida. Pasaba Camila Castillo, programadora, realizadora web, impulsora de esta red social Patriagram. Lupita, muy buena la novedad que trajo. Vele, me encanta cuando dices que soy famosa. Es como que algo en mi interior se me entibia el corazón. Mira, te lo digo así. Mira, ¿dónde la conociste, Lupita, esta muchacha? Yo, todos los días me hago un perfil nuevo en una red social, porque como dice Bela, aquí soy un poquito... Me gusta tener amigos, no es que sea famosa, me gusta tener amigos. Y buscando encontré a Patria Grande y me pareció increíble. Me pareció que tiene un potencial, pero que todavía no lo estamos vislumbrando. Se acaban de subir la cantidad de usuarios de esta red social. Ya tiene bastantes. Ya tiene un montón. Acaban de sumarse como 4. Sí, aparte las redes sociales cuando son nuevas tienen como ese efecto de como novedad. Entonces uno se hace un usuario para ver qué onda. Y si está buena es como una caña de pescar. Bueno, para los 4 nuevos usuarios de Patreon pueden buscarme Lupita Latinoamericanóloga. ¿Y qué país? ¿Cómo te logueaste? O sea, viste que hay que poner una región, un país, dijo, ¿no? Sí. ¿Qué, vos qué pusiste? Porque estás complicada. Y yo les pedí especialmente que me pusieran la opción de Latinoamérica o América Latina. Claro, se puede. En esta red social se puede. Se puede. Si uno se identifica como latinoamericano, pues se pone América Latina. Ah, es más abierto. Y sí, porque está preparado para, como dice Jera, para los que nos sentipensamos de la patria grande. Entonces las opciones van creciendo y uno puede, son tan accesibles las chicas que uno va y les dice, les pide por favor una opción nueva y te la hacen. Ya lo saben, señores, de la desintegración latinoamericana, de la triple alianza, Temer, Macri, todos tienen esos secuaces. Tienen los días contados. Tienen los días contados. Porque acá todavía la tenemos a Lupita. Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Después de este momento lupitesco, momento de seguir viajando. Así es, tenemos más noticias. Tenemos un montón de cosas. Está todavía Eli que nos va a acompañar desde Colombia. Hoy tenemos la columna de géneros que se viene con todo. Vamos a Vicky va a entrevistar a Rebecca Lane, que es una rapera o una artista latinoamericana que está siendo muy conocida y la verdad muy interesante la propuesta, así que quédense porque Vicky nos trajo a Rebecca Lane y también tenemos más información sobre algunos otros países de América Latina y por supuesto el acuerdo de paz. Nos vamos para O Brasil. Noticias al sur del Río Bravo. Tristeza no tem fin, felicidad, sí. Nos metemos en distintas informaciones del país del gigante del sur y todos los coletazos que se están viviendo posterior al golpe parlamentario. En principio, lo más noticioso tiene que ver con las elecciones municipales que va a haber este domingo, donde las fuerzas políticas del Brasil se van a medir por primera vez después del golpe. Sí, las elecciones municipales que van a ser este domingo son las primeras contiendas electorales después de lo que fue el golpe parlamentario a Dilma Rousseff y cerca de 475.000 candidatos de más o menos, poquitos, ¿no? Sí, tranqui. De 35 partidos políticos se disputarán las alcaldías y las concejalías en 5.568 municipios en todo el país. El desafío... Brasil tiene una dimensión tan grande que no... 475.000 candidatos. Sí. En algunos lugares hay electores. Esa cantidad, bueno, acá son los candidatos. Es una locura. 35 partidos, más de 5.500 municipios. El desafío para el Partido de los Trabajadores, el PT, ahora en la oposición, después de 13 años de gobierno, llega con el reto de mantener presencia en las grandes ciudades, aunque muy golpeado, ¿no?, por toda esta cuestión del golpe y también por los traspiés en materia de denuncias de corrupción. Por lo que parece, tiene pocas chances de retener San Pablo, que es su principal bastión y el corazón financiero del Brasil. Allí el actual alcalde Fernando Haddad va a buscar la reelección, pero los sondeos previos le dan pocas posibilidades incluso de llegar a la segunda vuelta. Sí, aproximadamente unos 144 millones de brasileños y brasileñas están habilitados para votar y la segunda vuelta está prevista para el 30 de octubre. Los comicios municipales de este domingo servirán además como una antesala de las presidenciales y las legislativas del 2018. Sí, hay que hablar también de una situación que enrareció el clima en el día miércoles y tiene que ver con un tiroteo que se dio en el estado de Goiás en medio de la campaña electoral, de una caravana. Hubo un tiroteo en el cual resultó asesinado el candidato a la alcaldía allí en Goiás y también el vicegobernador de este estado. Tres personas resultaron fallecidas en este tiroteo en Itumbiará, en el estado de Goiás, cuando un funcionario público se acercó al vehículo donde iba el candidato a la alcaldía, José Gómez de Rocha, y le disparó, causó la muerte. Bueno, después empezó el tiroteo, una situación muy rara que se dio contra el PTB, contra el Partido Laborista Brasileño, y que manchó y generó un clima muy complicado en la previa, ¿no? Solamente 4 días antes de estas elecciones municipales. Sí, por otro lado, detuvieron a Paolucci, que fue un revés también para el Partido de los Trabajadores, porque fue un hombre clave en los gobiernos tanto de Lima, de Lula como de Dilma. Mezclé Lula y Dilma y dije Lima. Lima, ahí va. Por sospechas multimillonarias de operaciones ilícitas relacionadas con el megaescándalo de corrupción de Petrobras. Paolucci está acusado por la Fiscalía de haber recibido sobornos del grupo Odebrecht, una de las grandes constructoras involucradas en la trama de pagos de sobornos para manipular las licitaciones de la petrolera estatal y desviar parte de lo recaudado para el financiamiento de las campañas del PT. ¿Quién es Antonio Paolucci? Bueno, fue ministro de Hacienda de Lula entre el 2003 y el 2006. En el gobierno de Dilma fue designado jefe de gabinete en 2011, pero 7 meses después debió renunciar tras ser acusado de haber multiplicado por 20 su patrimonio. La bancada del PT salió a denunciar esta detención como que tuvo un carácter electoral, la detención de Paolucci, al darse claramente una semana antes de las elecciones municipales. Sí, por otra parte, Dilma Rousseff denunció que el país parece dirigirse hacia un estado de excepción y Lula denunció que la operación busca criminalizar sin pruebas al Partido de los Trabajadores para bajarlo de la candidatura de la presidencia en el año 2018. Como decíamos, un revés para el PT, esta nueva detención de uno de sus dirigentes acusado de corrupción en el marco del caso Petrobras, y continúa también la ofensiva judicial contra Lula, que en un acto de campaña se defendía y decía lo siguiente. Nosotros incluimos a los pobres en el presupuesto del gobierno. Cuando íbamos a decidir la parte de las Fuerzas Armadas, de la Cancillería, de Planificación, de la Presidencia Social, había que decidir cuál es la parte del pueblo pobre de este país que no tiene espacio en las decisiones políticas. Es una banda criminal que generó 22 millones de empleos formales en este país. Es eso que ustedes no soportan. Si están creyendo que van a perseguirme o van a perseguir al Partido de los Trabajadores para que no sea candidato en el 2008, yo no iba a ser candidato, pero ustedes pasaron a ser mi mayor razón electoral. Bueno, ahí Lula redoblando la apuesta y diciendo, bueno, que esta ofensiva no lo va a milanar, sino que incluso ahora sí se va a presentar con todo a las presidenciales de 2018. Hubo también algunos testimonios más que recogió nuestro productor Agustín sobre la ofensiva contra el PT, sobre la ofensiva contra Lula. Escuchamos a el diputado del PT, Paulo Pimenta, y a la diputada del Partido Comunista, Yandira Fegalil. Punto de vista, eso solo refuerza la caracterización que el presidente Lula es un perseguido político de la Lava Jato y que el objetivo principal de esta acción es un objetivo de naturaleza política. Es impedir que el presidente Lula pueda ser candidato en 2018. Lula, nosotros estaremos con usted, juntos, en Río de Janeiro, en este momento de campaña electoral. Vamos a ser solidarios con usted, vamos a hacer un desagravio y establecer solidaridad contra esa intención de anularlo. No lo van a conseguir, porque usted está en el corazón, en la mente de las personas y en la historia de Brasil. tristeza não tem fim. Felicidade sim. Bien, última información relacionada con el Brasil y en este caso también con la Argentina. Sí, se juntan dos. Se encuentran Temer y Macri. Mamadera. No sabemos qué va a acontecer en nuestro país el día lunes porque viene el presidente ilegítimo, Michel Temer, a visitar a nuestro presidente electo por el voto popular, Mauricio Macri. Y a casi un mes del golpe institucional contra Dilma, va a venir para acá para hacer la primera reunión bilateral entre ambos mandatarios desde la suspensión y posterior destitución de la expresidenta de Brasil. Sí, si bien Macri y Temer ya se habían reunido brevemente antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos y en un diálogo también no oficial por la situación del Mercosur, ambos presidentes aún no habían tenido o aún no tuvieron un encuentro formal bilateral que se va a dar, como decías, el próximo lunes. Sí, el mandatario brasileño va a arribar a la Argentina junto a una delegación de ministros y se prevé que la agenda de debate entre él y el presidente Mauricio Macri incluya temas como, por ejemplo, la situación interna de Venezuela y la dinamización, comillas, del Mercosur, especialmente el impulso a los tratados de libre comercio. Una muy mala noticia, porque no solo porque es un presidente ilegítimo, sino también por los temas que van a tratar, como por ejemplo los tratados de libre comercio, que ya sabemos las malas experiencias que han tenido en países justamente como Colombia o Chile o Perú, digamos, países que están en este tipo de tratados y que la desigualdad ha crecido muchísimo en esos países, por lo cual es claramente una mala noticia. Esa es la agenda oficial que van a tener Temer y Macri el próximo lunes. También va a haber la agenda popular y tiene que ver con distintos movimientos sociales que van a estar escrachando a Michel Temer aquí en la Argentina, impulsados por el colectivo Pasariño. ¿Se acuerda que nos estuvieron visitando? Van a estar realizando un scratch a Michel Temer el próximo lunes, así que estaremos gritando también a Temer, que es malvenido a nuestro país, y se escuchará Fora Temer también aquí en la Argentina, seguramente. Sí, sí, van a haber diferentes manifestaciones en la embajada brasileña y también en otros puntos el día lunes en la ciudad de Buenos Aires. Creo que empiezan a las 5 de la tarde las actividades hasta la noche. Perfecto, momento de amenizar con un poquitinho de música brasileña. Al regreso continúa con nosotros Eli Montoya de Marcha Patriótica de Colombia para seguir analizando lo que se viene en Colombia y en nuestra América. También está la columna de géneros imperdibles para hoy, pero mientras tanto, junto a este gran músico brasileño de la música popular brasileña, la MPB, Walter Franco, le gritamos a Macri y le gritamos a Temer porque este tema se llama Canalla. É uma turra canalha que te dilacera. É grito que se espalha também pudera. Não tarda nem falha, apenas te espera. Num campo de batalha, grito que se espalha, uma dor. Canalha! We'll be right back. Ya regresa al sur del Río Bravo. Hoy en Radionauta. Poligrama. Vos estás dado vuelta. Depende del lado que se vea. Pareces o sos un extraterrestre. Un mundo interno donde es posible toda metamorfosis. Hablar en contra de la psiquiatría, de la sobremedicación. Las maricelas que estamos entrenando, estamos en el equipo de las mujeres. Locas por vivir, locas por hablar. Los imagino tomándose unos mates. Cuando nacen las mejores ideas. Y hablar en contra de los manicomios. Chin chin y salud. Poligrama, jueves a las 2 de la tarde, un espacio de gladiadores de la sonrisa. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. La frase de la semana. En al sur del Río Bravo. Todos estamos en contra de la droga. Yo lo que dije es que el uso de la marihuana en dosis moderadas, lo que se llama un troncho, no es el fin del mundo. No es lo mejor tampoco. Yo no estoy a favor de los fumones. La frase de la semana. En al sur del Río Bravo. PPK, PPK. Yo no estoy a favor de los fumones. Salió medio mexicano el, sí, el presidente de Perú, que se puso a hablar de los tronchos. Sí. Bueno, un troncho no es lo mejor del mundo, pero bueno, tuvo ahí que aclarar. Simpática nos pareció esta declaración de Pedro Pablo Kuczynski, presidente peruano, por eso la elegimos como la frase de la semana. Continuamos al sur del Río Bravo, segunda mitad, segundo tiempo. Y momento de continuar acá la conversa, la charla con Eli, Eliana Montoya, integrante de Marcha Patriótica de Colombia. Disculpa por los mates que te estamos dando, ante todo. Están bastante feos, pero ahora los estamos mejorando. Hay que mejorarlos. La idea ahora era poder charlar un poquito sobre el plebiscito que va a ser este domingo allí en Colombia, en donde se supone que se van a refrendar los acuerdos de paz. Comentanos un poco qué se sabe en torno a este plebiscito, qué es lo que generó en el pueblo colombiano, en las distintas fuerzas políticas, y un poco también qué se espera que suceda el domingo. Claro, como este es un acuerdo entre dos partes, entre la insurgencia de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, y el gobierno de Estado, del gobierno de Colombia, encabezado por Juan Manuel Santos. El plebiscito es una de las figuras que se enmarca dentro del acuerdo. Recordemos que hay tres figuras por las cuales se pueden refrendar los acuerdos, que son: uno, un referéndum para todo el país, donde se pregunta punto por punto de los acuerdos si se está o no con ellos, y lo que implicaría explicar esos seis puntos y de algo que no se ha dado a conocer en el país. La otra forma es la de la consulta popular, que sabíamos que no lo iban a hacer. La Corte Suprema, lo que digamos, la figura que reconoció para que se refrenden los acuerdos, es el plebiscito. Este plebiscito debe obtenerse por lo menos 4.5 millones de votos para el sí, para que los acuerdos sean ratificados. O sea, el 13% del 13% padrón electoral. El umbral sí tiene que mínimo pasarse. Tiene que... Recordamos un país donde suele haber poca participación, mucha abstención, ¿no? Claro, en general, es tanta la poca que... O sea, que el 13 no es tan poco, digamos. El 13 sí, hay que ver si llegamos al 13. Solo el 60% en Colombia se abstiene de votar. No es obligatorio la votación, así que también estamos viendo como... como con la campaña, cómo venimos llevándola para que ese sí sea un sí que ratifique, porque los nuestros los hemos puesto, los muertos siempre los hemos puesto nosotros, el pueblo. De hecho, acá hay unas, hay algunas cifras que las marca sobre todo Amnistía Internacional, que tiene que ver con unas 220 mil personas que han muerto, más de 8 millones de desplazados por la violencia, y el 14% del país ha sido abandonado u ocupado forzosamente. Entonces este plebiscito lo que viene a traer es, por eso es tan importante motivar a la población para que no se retorne a la guerra y vote por el sí. Con un triunfo del no, digamos, en este momento sería una catástrofe tremenda, además porque nos tocaría que ver cómo empezamos el debate para entender los cambios que van a surgir a partir de esto. Este sería como un paso muy significativo también de ganar el plebiscito. Sí, hemos visto cómo los movimientos populares de la izquierda colombiana se han puesto al hombro también esta campaña por el sí, a pesar de tener visiones del mundo totalmente distintas al del gobierno de Juan Manuel Santos, de estar, digamos, en la oposición, si se quiere. Sin embargo, se han aunado esfuerzos también para ser parte de esta campaña. ¿Cómo fueron los debates y por qué el Movimiento Popular Colombiano decidió ponerle tanta energía, tanta fuerza a impulsar la campaña por el sí? Claro, tal cual. Después de 52 y un poco más de guerra, de casi 68 años en guerra que ha sufrido Colombia, nosotros creemos que ahora es posible ese fin de esa guerra, y las razones que nos llevan a creer esto es que van más de 1.244 días sin tomas de poblaciones por parte de las FARC, por ejemplo, 590 días sin retenes ilegales de las FARC, 383 días sin emboscadas por parte de la fuerza pública ni por parte de las FARC, 374 días sin explosiones, 371 sin ataques a las infraestructuras petroleras, 246 días sin secuestrados atribuidos a las FARC, 238 sin digamos incidentes que se puedan causar dentro del país, y 341 días sin hostigamientos contra la fuerza pública por parte de las FARC. Estas son una de las cosas que nos llevan a decir que sí, que tenemos toda la capacidad para poder nosotros hacernos cargo y construir esa Colombia nueva, ¿no? Empezar a educar para la paz y ya no para la guerra como lo hemos venido haciendo. Hablamos que del gobierno para la izquierda todo el mundo está con el sí, movimientos populares, centro izquierda, progresismo, todos. Pero sin embargo hay un sector grande de Colombia que está haciendo campaña por el no. Sí, hay un sector de la derecha que está militando fervientemente el no. Y uno de ellos es el expresidente Álvaro Uribe, que se la pasa en los medios hablando de por qué hay que ir a votar el no. Hace 23 años hubo algo parecido en El Salvador, todo el mundo lo aplaudió, y hace 6 o 7 semanas esa ley del Salvador fue derogada por la Corte Suprema, porque encontraron que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables, y aquí amnistían expresamente delitos como el narcotráfico, que en Colombia ha causado todas las tragedias, ha sido la fuente de los delitos de lesa humanidad. ¿Sabe que a mí me dio mucha tristeza esto? Los Estados Unidos, no solamente avalando la impunidad del mayor cártel de cocaína del mundo, los mayores responsables, sino en esa reunión con Maduro y la situación de Venezuela. Álvaro Uribe, senador colombiano, expresidente, haciendo una mezcolanza de cosas y no haciéndose cargo de su propio, ¿no?, vínculo con el narcotráfico, con el paramilitarismo. ¿Cómo se explica, Eli, que el uribismo, con todo ese prontuario de vínculos narco-paramilitares, con todo lo que han hecho, siga teniendo tanta fuerza en Colombia, y que hoy el no a la paz, el sí a la guerra, en este caso, siga teniendo ahí una fuerza importante en Colombia de cara al plebiscito del domingo? Esto también es gracias a los medios de comunicación, lo que hablábamos hace un rato. Los medios de comunicación han estado eternamente en manos de las élites colombianas, y esto ha logrado también de que esa forma de resolver violentamente las cosas se haya interiorizado tanto en el colectivo imaginario del pueblo. Por ejemplo, una de las formas violentas también que se tienen para resolver las cosas es lo que nosotros vemos que sucedió acá con el tarifazo. Esa es una forma violenta de resolverlo. porque con el acuerdo de paz, digamos, los que pierden son estos Uribe, estos Macri, que pierden todo ese modelo de maquinaria guerrerista que siempre han traído en sus espaldas, y la implicancia de este proceso a nivel mundial, digamos, además de tener todo el respaldo internacional. Ustedes se habrán dado cuenta también que no solo a los países garantes como Cuba y Noruega, sino que también Venezuela y Chile, que han estado ahí acompañando todo este proceso, además de esos 13 presidentes que estuvieron allá, que incluso estuvo Macri, pero él era esta cara de resolver violentamente las cosas, igual que Uribe. Para comentar un datito y tenerlo en cuenta, es que en Colombia se inscribieron 40 comités de campaña por el no y solo 18 por el sí, de los cuales 4 están en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? De que en Colombia todavía el miedo también a digamos, apoyar esas iniciativas. Nosotros creemos que va a ser avasallante el día del plebiscito, este 2, donde todo el pueblo va a salir a votar, ¿no? Para dejar una cosita como clara también, ¿qué representa Uribe y qué representa Santos? Uribe representaría en este momento, digamos, esa guerra, ese tema de resolver todos los asuntos mediante el militarismo, mientras que Santos sí tendría como todo esto de los negocios agroexportadores y todo este tema financiero y mercantilista en Colombia, ¿no? Los ganadores de en este momento del plebiscito, si llegase a ganar el sí, bueno, seríamos el pueblo, y el actor en todo caso que gane el no, ganaría en ese caso sí el todo este negocio financiero y agroexportador del país. Sí, porque también está bueno mencionar que como dos cosas. Por un lado, que más allá del acuerdo de paz hay ciertas condiciones económicas que después podemos profundizar, pero que van a servir también para que ingresen capitales extranjeros con la bandera de que Colombia está pacificado y ahora puede, digamos, ir a ciertos territorios donde antes no podía porque había guerrilla, por ejemplo. Y eso también implica negociados transnacionales, ya sea explotación de de las tierras como los recursos naturales. Entonces también esta manera de terminar con un conflicto armado que trajo mucho sufrimiento puede habilitar, en el marco de un modelo neoliberal que se aplica en ese país como en otros países de América Latina ahora cada vez más, la posibilidad de profundizar ese modelo de desarrollo que ya sabemos que no trae beneficios para las grandes mayorías, digamos. Claro. Entonces, como que se mezclan esas dos cosas. Claro, y esa ha sido una incertidumbre, por lo menos que hasta ahora nosotros la tenemos, y todo el tiempo nos preguntamos si, por ejemplo, en las comunidades rurales donde antes estaba la guerrilla que hacía como esa barra, las FARC, donde hacía esa barra para que las multinacionales no ingresaran a los territorios, en qué momento estamos o cómo se encuentra el movimiento social, cómo se encuentran las organizaciones de base en estos territorios, cómo están formadas políticamente, jurídicamente, para también defender el territorio en todo caso cuando se haga el desarme total de la insurgencia. Entonces es como también pensarnos esa formación en los territorios para que podamos generar esa barrera y de que no entren a llevarse todos los recursos naturales nuestros. Conocer, por ejemplo, qué es el derecho previo, libre, informado también en comunidades indígenas, porque es ahí donde residen la cantidad de recursos naturales ricos en el país y donde seguramente van a llegar a explotar todo, porque, por ejemplo, el tema de las multinacionales fue algo de lo que se charló, pero que está dentro de las salvedades a seguir charlando, a seguirse dialogando con el gobierno. ¿Y qué pasa o qué puede llegar a acontecer si gana el no, digamos? Sobre todo para los acuerdos, ¿no? Claro, ¿qué implica para los acuerdos y también qué posibilidades reales hay de que gane el no? Claro, como yo te explicaba hace un rato, ese sería nuestro peor escenario. Uh-huh. Nuestro peor escenario en el sentido de que ya no sería el inicio para esta construcción de la paz estable y duradera que ratificaríamos nosotros, sino que también sería el peor escenario, porque lo que se vislumbra es que de llegar a ganar el no puedan llegar a pasar 10 años hasta que se vuelva a establecer una mesa de diálogos de paz. Entonces, también pensar que va, y seguiría la guerra, que seguiríamos con esos altos niveles de desaparición forzada, de desocupación del territorio, de victimización. O sea, sería un escenario terrible no solo para Colombia, sino para el resto del continente. Creo que los ojos en este momento están puestos en Colombia, además de ser uno de los hechos más importantes del siglo XXI. Esperamos a que gane el sí, porque de ganar el no, tendríamos que redoblar los esfuerzos como movimiento social para que esa mesa siga en diálogos y no volvamos a tener la violencia tan recrudecida como lo hemos tenido en años anteriores. Uh-huh. Hablabas hace un rato de que la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC es una parte importante, pero no toda. En lo que es el conflicto armado está también la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional, que el 30 de marzo habían anunciado el inicio de la fase pública, después el gobierno la trabó, la metió en el congelador y por ahora está trabada. Sin embargo, por estos días Santos volvió a abrir la puerta y dijo que si el ELN libera a los secuestrados que tiene en su poder, la semana entrante se podría comenzar la fase pública de diálogos entre el gobierno y el ELN. También salieron a hablar desde el ELN. Vamos a escuchar un testimonio de Nicolás Rodríguez, alias Gavino, el primer comandante del Ejército de Liberación Nacional, que en una entrevista a varios medios latinoamericanos, como Colombia Informa, Marcha, Resumen Latinoamericano y Alba TV, decía lo siguiente. Nosotros tenemos intactas las expectativas y la decisión de sentarnos a la mesa en Quito como quedó en el ambiente el 30 de marzo. No vamos a cambiar esa decisión. Y a los países que nos han acompañado y a la comunidad internacional que nos ha expresado su decisión de acompañarnos, les decimos que cuenten con nosotros en esa decisión. Llegará el momento, estamos listos y vamos para la fase pública. Estamos listos, tenemos intacta la decisión de sentarnos a la mesa con el gobierno, la voluntad política del ELN para que se pongan las pilas del gobierno de Santos y también inicie la fase pública de la negociación con la otra insurgencia. Esperemos también que esto avance para que el fin de conflicto sea completo, ¿no? Eli, no sé si querés mencionar algo al respecto, también te queríamos consultar más sobre el movimiento y cómo ven la cosa de las organizaciones en esta etapa que se abre. Sí, para nosotros es importantísimo, de hecho es una de las exigencias que nosotros tenemos como movimiento social para que el ELN inicie los diálogos de negociación con el gobierno. Siempre hemos estado abogando por eso, además, como yo te contaba hace un rato, por lo completo del tratado entre la insurgencia de las FARC y el gobierno, también vemos con buenos ojos de que se sienten a negociar y de hecho nos alegramos mucho de que ya se empiece o de que se pueda iniciar esa fase pública de negociación con el ELN, precisamente porque creo que ahora en más lo que queda es que el resto de los actores armados que están en el país puedan sentarse a dialogar y ese también es una de las garantías para poder construir esa paz estable y duradera de la que hablamos. Una paz estable y duradera que, como hablábamos hace un rato, es el puntapié, ¿no? El piso para empezar a por lo menos a tener una posibilidad de participar en política de una forma más democrática. Algunos dicen que las condiciones que originaron el conflicto armado siguen intactas, ¿no? Que este modelo que se instaló y que continúa, como decía Abel hace un rato, neoliberal, de despojo, de saqueo a los recursos naturales en Colombia, se ha mantenido y ha tenido una fuerte continuidad en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cómo están viendo la etapa que se abre desde el Movimiento Popular Colombiano? ¿Cómo evalúan? ¿Cuáles son los desafíos también para afrontar esta etapa que se abre, que puede ser más auspiciosa, pero que todavía tiene el reto de conformar una alternativa de poder que pueda disputarle a los bloques hegemónicos, si bien, como decías, representan distintos sectores, Uribe y Santos, son parte de un mismo modelo económico? Bueno, ¿cuáles son los desafíos, las tareas del Movimiento Popular Colombiano de cara a la etapa que se abre? Bueno, los desafíos en este momento del movimiento es en principio la unidad. Estamos abogando también porque la unidad de todos los sectores de izquierda y de todos los que venimos abogando por esta salida negociada al conflicto, podamos confluir en una fuerza que sirva como barrera también a todo lo que pueda llegar al país a absorber, también aprovecharse de la situación, y vamos no vamos a permitir que suceda esto. Eso sería como en primera medida. En segunda, uno de los desafíos que tenemos es, como yo lo decía hace un rato, de tener una formación política suficientemente completa para cada uno de los militantes del movimiento social, del estudiantado, uh-huh, del resto de los sectores, que podamos conocer a profundidad estos acuerdos y poder verificar también que se cumplan, uh-huh, las implicaciones que tiene, no solamente para Colombia, sino para el resto de las regiones. Claro. O sea, lo que se viene ahora en más también es eso, y no solamente el poder conocer en su totalidad lo de los acuerdos, sino en también tener el máximo nivel de alerta, porque antes de esto nos antecedieron otros acuerdos que han dejado antecedentes gravísimos de persecución sistemática, y la idea es también que no solamente se esté alerta en Colombia, sino en el resto del continente, porque la etapa que empieza ahora siempre nos ha marcado que es una etapa donde la arremetida de la violencia es bastante fuerte, se encrudece la violencia. Y por eso hacemos como un llamamiento también para que no solamente en Colombia, sino en el resto de los países latinoamericanos, tengamos los ojos puestos en lo que sucede en el país, para que no se vuelva a repetir lo que sucedió con la Unión Patriótica ni con los demás compañeros que han sido asesinados a lo largo de estos 52 años de guerra. Solo en lo que va del año han asesinado a 116 líderes y lideresas de derechos humanos. Que esto también ha sido el paramilitarismo que está tan vivo en el país, y por eso también exigimos el desmonte de ese paramilitarismo. Eli, vos hablabas de la etapa que se abre y que ya se abrió en la región, este reacomodamiento de los sectores dominantes en toda América Latina. Un poco, ¿qué análisis se puede hacer sobre el impacto que puede llegar a tener este acuerdo en el resto de la región? Para bien y para mal también, ¿no? O sea, ¿qué impacto puede llegar a tener? Bueno, ya el presidente eterno Chávez lo decía en su momento, que la paz de Colombia es la paz del continente. ¿Qué implica esto? Nosotros en Colombia, también auspiciados por los Estados Unidos, que fueron los que se encargaron de auspiciar esta larga guerra en Colombia, esta larga noche terrible, como lo decía el presidente, ahí tenemos tenemos 8 bases norteamericanas también. Dentro de los acuerdos también se plantea cómo va a empezar a hacer ahora todo ese proceso de desmilitarización también del territorio. También nos compete a nosotros como movimiento social ver cómo va a suceder eso. Hay muchas dudas respecto de qué sucede con esos 500.000 hombres armados que tiene la fuerza estatal. Tenemos como muchas preguntas respecto de en ese sentido, ¿no? Pero lo que sí pensamos es que la paz y la firma de este acuerdo en Colombia va a llegar a impulsar también ciertos sectores progresistas o más como de unidad. Ustedes sabrán que Ecuador, Venezuela ha estado muy, muy de cerca también con este proceso, y que este proceso va a servir de también de camino y de salida para otros conflictos que se puedan generar. Esperamos eso. Podemos también verificarlo a nivel internacional de cómo va a dar esas implicaciones para el resto del continente, de lo que significa. Por lo menos ahora sabemos de que ese es el inicio, de que esa es la paz que no solamente queremos para Colombia, sino la paz que empezamos a pensarnos también para el continente y para la patria grande. Recién lo mencionabas, pero hay alguien muy especial que tuvo mucho que ver en todo esto, que no pudo estar presente el lunes pasado allí en Bogotá, pero que quizás fue el hombre clave hace muchos años para empezar a acercar las partes y propulsar la paz en Colombia, pero por suerte tuvo el reconocimiento de Timochenko el pasado lunes. Reconocimiento especial merece el comandante Hugo Chávez, sin cuyos trabajos pacientes como discretos, este final feliz no hubiera tenido comienzo. Nos visita Eli Montoya, integrante de Marcha Patriótica. ¿La pasaste bien? Me encantó, me gustó después de que el mate se arregló. Mejoramos, ¿viste? Levantamos, sí, sí. Arrancamos ahí friacha la cosa, pero levantamos un poco. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, quería mandarle como un saludito también al compañero Edwin Castelar. Él también es compañero del Centro de Estudiantes. Creo que mandó mensajito a la radio. No Vamos sé a ver si lo rescatamos antes del cierre. Sí, lo habrá hecho. En un ratito lo saludar, Álvaro lo está investigando. Sí. Saludar al resto filtrando. De los compañeros. Dale, igual te quedas hasta el final. Sí, sí, por supuesto. No nos despidas ahora, que después tenemos todavía un rato más. Quédate porque lo que se viene acá es muy interesante. ¿Qué se viene? Se vienen las mariposas de nuestra América, ya llegó Vicky, también llegó Agustín, nuestro productor, y también nos mandó un saludo Rodrigo Ladoc, que es de Radio Aucán, desde Chile, la 97.5 de San Fernando. Un saludo para Rodrigo y para toda la gente de Chile que retransmite al sur del río Bravo. Vamos, sirvamos un día para allá, ¿no? Para ojalá. El Valle Colchahuapo. Ojalá. Ahí con la invitada de Lupita. Con Camila. Y el Patria, ¿cómo era? El Patria Gran. Patria Gran. Bueno, ya se vienen las mariposas que andan revoloteando por acá. El niño mimado también va a hacer su aporte. Mientras tanto, seguimos celebrando el acuerdo de paz en Colombia. Sin triunfalismo, con mucha expectativa, pero con cautela. Porque, como canta Doctor Crápula, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Camarón, camarón, que no se va a la corriente. Ya regresa al sur del río Bravo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia, herrería artística y de obra, presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Último bloque, che, pero todavía quedan cosas muy interesantes. Sí, tenemos más información y también tenemos a Vicky y a las mariposas. Bienvenida, Vicky. Hace un montón que no te pasabas por parece aquí. Que hace mucho tiempo, ¿no? Pero estamos cerquita siempre igual, ajá. Pasó lento esta vez. Es que te extrañamos demasiado, Vicky, por eso será. Les extrañé, sépanlo. Presentación formal, ahora sí, empiezan a revolotear en el estudio las mariposas de nuestra América. Mariposas de nuestra América. Géneros, al sur del Río Bravo. Che, qué buena esta rapera que está sonando. ¿Cómo se llama? La enorme Rebeca Lane es Rebeca ella. Rebeca Lane, me sonaba. ¿Le suena de algún lado? Hemos tenido de la mano de Agustín una presentación anterior. Como banda de la semana. Exactamente. Así que bueno, siguiendo esas huellas. Sí, estaría bueno conocerla un poco, ¿no? Sí, yo creo que va a haber posibilidad de entrevistarla en vivo. De hecho, ¿sí? La idea era entrevistarla en vivo, pero el jueves pasado no venía yo y ella ayer arrancó para España. Está arrancando una gira por aquellos pagos, así que bueno. Pero es cierto que tenemos entrevista exclusiva es cierto. Unos segunditos nomás, así es. Bueno, antes, para darnos suspenso, alguna otra cosita. No queríamos dejar de mencionar que ayer, 28 de septiembre, se fue el día no internacional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. ¿No? Un gran día de lucha para esta región y para las mujeres justamente de aquí. Y esto se debe al quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que fue celebrado en Argentina en 1990, en donde la Asamblea de Mujeres, tomando en cuenta las complicaciones por los abortos inseguros y clandestinos y con lo que constituía esto, ¿no? Una de las primeras causas y las más importantes de mortalidad de las mujeres en muchos países de la región, enarbolaron esta fecha y la construyeron como un gran día de lucha en función de esto, ¿no? Entonces no queríamos dejar de mencionar, yo les decía que íbamos a compartir en el espacio de Al Sur, en el Facebook, un programa que difundió ayer la radio Berta Cáceres en el marco del Instituto de Género y Tecnología de América Latina, donde participaron muchas investigadoras, activistas, lesbianas de Ecuador, Colombia, Perú, Chile, compartiendo sus opiniones en función de varias preguntas muy interesantes, como por ejemplo, ¿aborto legal en un sistema patriarcal? Bueno, digo, hay mucho para pensar en función de la temática de despenalizar. Digo, lo más importante de esto es, más allá de todos los intercambios y todas las reflexiones que nos, a los que nos lleva también, ¿no? Pensar el tema de despenalizar el aborto, es el poder decidir, ¿no? Es levantar esto que viene siendo difícil de los cuerpos y las cuerpas, digamos, de las mujeres, poder decidir la autonomía en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, por esto no queríamos dejar de mencionar esta fecha. Sí, seguramente dé para un programa especial o un segmento completo, pero a grandes rasgos se puede decir que va ganando fuerza el debate en América Latina. Se va instalando con fuerza, hay mucha circulación, no solo, por supuesto, del grupo de la mano de las mujeres y los movimientos de mujeres, sino también cómo esto va trascendiendo espacios de activistas, ¿no? Digo, de hecho, una de las canciones que luego compartiremos de Rebeca tiene que ver con que se llama Poder Decidir, donde participaron muchísimos artistas de la región, de Argentina, Las Yegros, de Colombia, de Guatemala, de México, de Brasil, digo, muchos de Uruguay, muchas artistas participaron en esa canción, y no solo en eso, sino en otros espacios de culturas, digamos, se va instalando con fuerza esto y va tomando posición en los debates públicos, ¿no? Y para visibilizar, bueno, justamente esto, de qué va a tener este día de lucha por la despenalización del aborto en esta región. Bien, día internacional, va, día de lucha por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Ahora sí, nos metemos en lo prometido. La escuchamos unos segunditos más de introducción a la entrevistada del día de hoy, Rebeca Lane. Mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. A consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado, me enseñaron a creer que mi ser es hombre o mujer, una cosa a la vez. Bueno, vi que unas palabritas de Rebeca Lane antes de empezar a escucharla a ella. Rebeca Lane, rapera, activista de la cultura hip hop, poeta, anarquista, feminista, referente del feminismo y de la memoria histórica. Una enorme, grosa, nada más y nada menos. Una artista nuestra, ¿no? De esta región centroamericana, que su nombre es Rebeca Eunice Vargas Tamayaca, que ella ha devenido en este nombre luego de Rebeca Lane, porque ese nombre original, digamos, tiene que ver mucho con su historia, con su pasado. Una tía desaparecida llevaba ese nombre y ha sido parte de un gran proceso que ella ha transitado de deconstruir ese origen, ¿no? Su tía era poeta y ella dice, dejó la pluma, el papel y se fue al monte a lucharla. Entonces tuvo un gran proceso ella de construir eso y de poder construir su propia identidad como Rebeca Lane, ¿no? Para que la despeguen también de ese lugar. Sus primeras poesías estaban muy ligadas al tono que tenían las poesías de su tía. La entrevistaste en exclusiva para Al Sur del Río Bravo, ¿y qué cosas vamos a escuchar? Bueno, la entrevistamos en exclusiva. Primero por ahí decir que ella tiene tres discos, ¿no? Que el primero es Canto, del 2013, esta canción que se llama Natura tiene que ver, es parte de ese disco. Otra muy linda que la hemos compartido en otro momento, que es Mujer Lunar, que también es de ese disco, que es una, ella la destaca por la potencia y dice que es la canción más potente que ella siente, identifica. Poesía Venenosa, que es del 2015, y Alma Mestiza, que está lanzando este año y está circulando. Entonces le preguntamos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el hip hop y el feminismo son para ella experiencias vitales, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a hacer esta afirmación? Y Rebeca Lane nos decía lo siguiente. Bueno, creo que tanto el hip hop como el feminismo para mí son experiencias vitales, en el sentido que me han transformado la experiencia a través del cuerpo. No es una cuestión solo intelectual, no es algo que ves en los libros, sino que es algo que transforma como la experiencia de vida y la experiencia en el cuerpo. Digamos, pues el feminismo me ayudó a entender y comprender las cosas que no me parecían o los modelos que yo por ser designada como mujer al nacer, pues no tener que seguirlos, ¿no? Como esa disconformidad, y también me ayudó a conocer y entender las raíces de las opresiones que existen desde el patriarcado a partir de leer a otras mujeres que ya habían hecho como estos análisis antes. Y El hip hop yo siento que también para mí fue transformador en términos de las energías. Cómo a través del hip hop, bueno, y hablo no solo por mí, sino la experiencia de muchas compañeras, nos ha ayudado a entrar en contacto con las diferentes energías que tenemos, con la masculina, con la femenina, con la animal, con la energía colectiva, con la energía de manada, la energía de tribu. El hip hop es muy tribal, entonces creo que por ahí va. El hecho de nombrarlos como experiencias vitales, es decir, van hacia la raíz y transforman no solo la forma de vida, sino la forma de posicionarte ante el mundo, la cosmovisión también. Bueno, ahí escuchábamos a Rebecca Lane que nos contaba, ¿no?, cómo se habían vuelto en su vida experiencias vitales el hip hop y el feminismo. Muy interesante, por cierto, escucharla. Y también le preguntábamos a ella por las canciones, ¿no? Los discos, ella dice que sus primeros discos por ahí una cosa más de denuncia fuerte, más singular también, algo de curar heridas que tienen que ver con este sistema, que tienen que ver con el patriarcado, con la forma de explotación, con el sistema capitalista, y que han ido virando a otro tono en Alma Mestiza, que es el último, ¿no? Entonces, donde ella dice ahí un canto que lo motiva la lucha, que lo motivan, por ejemplo, las luchas del feminismo. Entonces le preguntamos un poco a ella qué pasó en el medio, ¿no?, de todo esto, y nos contaba lo siguiente. Creo que, digamos, de a poquitos en cada uno de los discos he ido sacando un poco como de esas heridas, de esas cosas que lastiman, de esas violencias. Yo creo que, digamos, ya al ser Alma Mestiza como el tercer disco, entonces ya entiendo un poco más de lo que causa el canto en mí y en otras. Digamos, para mí, como compartir ciertas canciones que han hablado de ciertas heridas y todo, pues al ya compartirlas colectivamente y cantarlas junto con otras, se convierte en una experiencia sanadora en realidad. Y yo creo que el hecho de estar cantando y de estar poniendo el cuerpo y de bueno, cada vez que una la canta, una canción es como repetir un mantra. Entonces yo creo que eso tuvo un efecto y ha tenido un efecto sanador en mí misma, el hecho también de viajar, de conocer otras realidades, de compartir con otras compañeras y otras experiencias, también es un proceso en el que se va sanando. De repente en algún lugar que no te esperabas, alguien se aparece con una frase, con una canción, con un abrazo, con una flor, algo que tú en ese momento necesitabas y que ayuda al proceso. El escuchar las historias de otras compañeras a partir de la propia música, lo que les motiva, en los talleres, en las charlas, eso también es un proceso sanador, escuchar otras historias y compartirlas juntas. Entonces creo que no es que en Alma Mestiza ya esté todo resuelto, porque todo es un proceso, creo yo, así como aquí pongo también algunas heridas que aún no han estado resueltas, siento más bien que ya encontré cuál es la finalidad del canto en mi vida, que es la sanación, y tanto individual como colectivamente. Seguimos escuchando ahí, ¿no?, a Rebecca Lane, guatemalteca, rapera de la cultura hip hop, feminista, anarquista, que fue súper amorosa en la charla, digo, en tomarse el tiempo, en compartirnos su mirada, su experiencia, en contarnos cómo ha sido devenir Rebecca Lane. Y también le preguntamos, ¿no?, esto del canto como sanación colectiva, que es un poco lo que ella refiere en su última producción, que es Alma Mestiza. Canto como sanación colectiva. Es enorme, ¿no? Es muy lindo, es fuerte, es potente. Entonces, pensando también en una región plagada de violencia, de desigualdad social como la nuestra, ¿no?, social y económica, ¿cómo logran luego juntarse varias mujeres de la cultura del hip hop, ¿no?, con la convicción de juntas siempre es mejor, así como bandera? Entonces, en este sentido, le preguntamos a ella cómo fue que nacen las guerreras del hip hop centroamericano, y nos decía lo siguiente. Bueno, más o menos desde el año 2011 en Ciudad de Guatemala se realizó un festival que se llama La Otra Cara del Hip Hop, que reunió a mujeres centroamericanas de México y también centroamericanas viviendo fuera de Centroamérica. Reunió a grupos de mujeres raperas, grafiteras, b-girls, DJs, y yo siento que eso marcó un parteaguas para la escena de mujeres en Centroamérica, porque a partir de entonces empezaron a realizar varias actividades como el festival en Honduras, Féminas en el Hip Hop, está también el Hall of Fame en Nicaragua, y a partir de ahí como nos empezamos a reunir periódicamente todas en algún país a vernos para algún festival, compartíamos tiempo en talleres, el espacio virtual, que también es importante para compartir lo que todas estamos haciendo. Y el Somos Guerreras, digamos, en principio pues fue una iniciativa que empecé yo sola y fue alguna forma de nombrar el hecho de estar circulando en la región, dando talleres, charlas, conciertos, y luego en el proceso se han ido uniendo más mujeres. Por el momento somos cuatro. Está Nakuri, que es una rapera y activista de Costa Rica, nativa, que también es de Costa Rica, y Audrey Funk de México. Y desde el año 2016 empezamos a trabajar, o sea, este año fue que empezamos a trabajar ya colectivamente y empezamos a trabajar en un proceso de grabar un documental que se llama Somos Guerreras, y e hicimos un recorrido desde Panamá hasta Ciudad Juárez. Nos tardamos más o menos de finales de enero a mediados de abril en hacer este tour, y en cada semana, pasábamos una semana en cada ciudad y estábamos ahí pues dando charlas, dando talleres, conociendo a las chicas y haciendo entrevistas para el documental. Entonces, más que ser un colectivo que tiene presencia en cada país, yo lo veo más como un proceso, porque lo que hacemos es contactar y reunir y tratar de unir fuerzas con las compas que ya están haciendo en cada país. Bueno, ahí seguíamos escuchando a Rebeca Lane, que nos contaba de esta gran experiencia, ¿no?, de las guerreras del hip hop centroamericano, este enorme tarea que se están dando las compañeras allá para visibilizar no solo el lugar de las mujeres en un tipo de manifestación cultural que es el hip hop, sino para visibilizar todas las formas de opresiones que venimos sufriendo un poco históricamente. Y ella en otra parte que no la pasamos acá dice que en los lugares que no estaban organizadas las chicas por ahí que pasaban, como fue en Panamá y en Salvador, que pase la gira por esos países, que escuchen las experiencias colectivas de trabajo de otros lugares, las incitó y las motivó, ¿no?, para iniciar los propios procesos del país. Así que una experiencia muy, muy interesante. Y para despedirnos un poco, le preguntábamos a ella la pregunta que acá siempre suelen compartir ustedes en las entrevistas, que es para Rebeca Lane sentir pensarse latinoamericanamente. Vamos, y nos decía esto. Para mí una identidad que ha sido muy importante ha sido la identidad centroamericana. Siento que Centroamérica en todo el mapa de Latinoamérica algunas veces es como invisibilizado, ¿no? Se ve Norteamérica, se ve esta enormidad de México, se ve Sudamérica, estos grandes países, estas grandes geografías, y Centroamérica es un pedacito ahí de tierra que ha quedado como muy desdibujado dentro de todas las identidades latinoamericanas. Entonces, incluso dentro de las identidades nacionales en cada país centroamericano, el hecho de que seamos una región compartiendo un mismo pedazo de tierra, con costumbres, con formas de hablar, con comidas, con muchas cosas similares, cada quien ha crecido creyendo pues en su pedacito de tierra, ¿no? Yo soy de Guatemala, yo soy de El Salvador, yo soy de Honduras, etcétera, etcétera. Como sea, esas fronteras que nos dividen son muy fuertes, no solo en términos físicos, sino también en términos mentales. No hay una conciencia regional. Y yo pienso que para mí reivindicarme como centroamericana ha sido importante, porque me siento parte de todos estos, esta geografía, esta cintura de América que tenemos acá en esta región. Y bueno, eso me ha creado a mí una identidad que sale de lo nacional, porque yo creo que las identidades nacionales son, bueno, por lo menos en el caso de nuestras historias, están bastante ligadas al nacionalismo, al militarismo, a los himnos, a las banderas, a todos estos símbolos de guerra. Entonces, salir de esas identidades impuestas y encontrar otras identidades como la latinoamericana o la centroamericana, a mí me han posicionado en otros contextos como con una identidad, con un color, con un idioma, con un referente de lucha también. Bueno, y así pasó la enorme Rebeca Lane por este espacio, a la que le mandamos un gran abrazo. Gracias por la amorosidad, por el tiempo, una genia total. Un gusto escucharla y compartirla en esta columna, ¿no? Sí, que por lo menos descubrimos que además de rapera, poeta, feminista, anarquista, es también una gran sentipensante latinoamericana. Totalmente, totalmente. Así que le mandamos un fuerte abrazo y nos vamos a ir despidiendo con una de sus canciones que tiene que ver con este grupo, ¿no? De Somos Guerreras, con Nativa. Y bueno, pasamos su saludito final y su canción y le mandamos un abrazo a todos los que nos escuchan y especialmente también a ella, ¿no? Muy linda la entrevista, Vicky. Bueno. Gracias por traernos a Rebeca Lane al programa, porque ya hemos pasado varias de sus canciones, pero así está es. Bueno también conocerla. Más, ¿no? Gracias. Y encima nos deja un saludo, ¿no? Nos deja un saludo, así que ahí nos vamos. Un saludo desde Guatemala, Centroamérica, para el programa radial Al Sur del Río Bravo de Rebeca Lane, Hip Hop Consciente y Feminista. Boom, falla. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs, maestras, pero no de escuela. Somos guerreras, musicalizando una nueva era. Somos guerreras, abriendo la razón, desnudando el corazón, transformando y entregando toda mi energía con un poco de sazón. La convierto en melodía, con los pies en el suelo y las manos para arriba. La voz de las guerreras centroamericanas, caminando todas juntas de la mano como hermanas, haciendo peso para inclinar la balanza, apuntándole al estado patriarcal con una lanza, alzando la bandera de la rebeldía, gritando equidad con acciones noche y día, aguantando desigualdad en el placer y en el poder por el absurdo hecho de al nacer ser mujer. Ahí va, ahí tenés, Rebeca Lane, interesantísima. Ahí vamos a subir la canción que estamos poniendo. También vamos a subir la columna completa en estos días de las mariposas para que revivas, si querés, la entrevista completa a Rebeca. Así es, empezamos a despedirnos y en el caso de Agustín a saludar, porque como llegó de forma tardía, nos faltó que diga hola. Mientras se prepara para saludar a Agustín, te decimos que todo empieza, todo termina, todo tiene su comienzo y también... Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar... Bueno, hola. Suelte la Vicky que después... Ahora vamos a bailar, pero antes de bailar... Tranquilo. Sí, ya se puso a bailar salsa, no puede con su genio. No puedo anda? Conmigo mismo, ¿viste cómo es? ¿Cómo le va, Gus? Muy bien, acá disfrutando un poco del programa de radio, lo poco que llego a escuchar siempre. Bueno, pero ha hecho bastante pero para que salga. Pero después te damos la tarea de volverlo a escuchar y cortarlo, porque sí, como te lo perdés... Sí, muchas gracias, la verdad que los testimonios que compartimos, los audios, las cositas que le metemos ahí son... Gracias a nuestro productor, el niño mimado, que en este caso no vino con mate. No, algo raro va a pasar, por las dudas pónganse el piloto y traigan el paraguas porque no vino con mate, así que no son buenos augurios. Y tampoco viene con campera a pesar del calorcito que hace. Ahí va. No sé si ustedes los veo bastante abrigados, los veo como a Bojera con tres camperas. Vinimos, sí, es que sí, hacía no, frío que la calorcito mañana. No hace, o sea, discúlpame que disienta, pero no hace calorcito. Bueno, se vino verde, color esperanza usted. Verde y marrón, como muy natural, viste, muy... Arbolito. Muy nativo. Muy nativo. Bueno, ¿vos algún saludo a alguien? ¿A Lupita? No, la verdad que no. Un saludo a toda la yentada, no mucho más que eso. Bien. Bueno, Álvaro, comentanos la numerología y la recomendación cinéfila del día, si es que pudiste hacerla. No queremos comprometerte. Hoy inaugura sugerencia cinéfila, pero en principio el programa número... 56. Pero ya acabamos con la numerología, basta. Se cansó. Se me cansó de la numerología. Ahora vas a empezar a decir qué canal de cable es. Claro. Es una muy buena idea. Igual ahora no estoy muy al tanto del cable, sí. pero cuando era chico me lo sabía muy bien. Pero hay gente que debe estar ansiosa por qué mineral es el 56. Sí, bueno, la semana que viene de última, si vemos que mandan al Facebook o al Twitter a su programa, la gente diciendo no. Yo escucho el programa hasta el final por eso. Exactamente, en ese caso la semana que viene tiro 56-57, pero bueno, bien. Hoy no. Recomendación cinematográfica, desde el sábado hasta el miércoles en el no, cine... Chivos no. Voy a estar, no, bueno, perdón. Voy a estar hablando, no, no. Desde el sábado hasta el miércoles, excepto el lunes, o sea, sábado, domingo, martes y miércoles, en el cine Select del pasaje de Ardo Rocha, van a estar pasando Pibe Chorro, documental de Andrea Testa, que proyectamos acá en la otra ventana. Los que la vinieron a ver, bueno, la pueden ver de vuelta, si quieren, no sé, probablemente no. Pero los que no pudieron, o empezó, porque también puede pasar que se empezó a generar como mucho interés después de que la pasamos nosotros, o no. Pero en cualquier caso, la van a estar proyectando 4 veces en el Cine Select del pasaje de Ardo Rocha y es una gran oportunidad porque es un documental muy interesante. Bien, ¿y después se va a subir a algún lado para quienes estén en otras latitudes? Por ahora no. Por el momento, que yo sepa, desconozco. Pero le pueden escribir a Andrea Testa, que está como Andy Testa, su directora, en Facebook, y lo pueden consultar a ella. A ver si la puede enviar de alguna forma para que la pasen. Otro de los Pibe Chorro. Exactamente, un documental que filmó el año pasado. Este año ya estrenó junto a su pareja Francisco Márquez un largometraje, La larga noche de Francisco Sanctis, que se estrenó en el Bafisi y le fue muy bien. Pero ellos ya el año pasado tenían cada uno un documental. El de él es Después de Sarmiento, el de ella es Pibe Chorro. Bien. Los dos son muy recomendables. ¿Por qué hay que verla? Porque es una reflexión muy interesante sobre la estigmatización de los pibes de sectores populares, digamos, con un laburo muy centrado en el trabajo militante, digamos, de campo de ella y con muy pocas citas de autoridad, digamos, ¿no? No es un documental de cabezas parlantes con cita de autoridad, sino que es un documental muy abierto en términos de actores que participan y con mucha data que surge del trabajo militante de ella. Buenísimo. Gracias, Álvaro, por la recomendación cinéfila del día. Y nos queda que se despida Vicky, que se despida Eli y que terminemos con este hermoso programa que fue Al Sur del Río Bravo. La mariposa, bueno, querida. Hermoso programa hoy y volvemos después del 31 Encuentro Nacional de las Mujeres. Así que se nos próximo... viene ahora, traeremos noticias de ese encuentro seguramente para compartir aquí. Vas a gracias, traernos Vicky. Todos las, los aconteceres de el Encuentro 31. El 31. En Rosario. En Rosario, 8, 9 y 10 de octubre. Ahí estaremos. Perfecto. Al Sur del Río Bravo, presente también por aquellos lados. Vicky se convirtió en heroína hoy, Vicky. Hoy te convertís en heroína y así fue. Bueno, también nos acompañó hoy, se bancó también todos los quilombos de acá, nuestro mate frío. Y bueno, muchas gracias Eli Montoya, integrante de Marcha Patriótica de Colombia, por acompañarnos. Bueno, primero agradecer el espacio y también hacer un par de invitaciones. Yo sí voy a meter chivo. Por favor. Una sugerencia cinéfila también ahí para colaborarle al compañero es que hoy en 1:49 vamos a estar proyectando la película No, es una película que trata sobre el plebiscito en Chile, y también para traerla a colación respecto al plebiscito y que en este caso nos toca a los colombianos, así que hoy a las 6 de la tarde en 1:49 estaremos transmitiéndola totalmente gratis y luego armaremos un debate al respecto. Mañana tenemos una pedagogía para la paz donde vamos a visibilizar lo que se ha acordado en la mesa de La Habana entre la insurgencia y el gobierno. También pensado en una actividad de campaña por el sí, vamos a estar desde las 2 de la tarde en el aula 90 de la Facultad de Bellas Artes, así que los esperamos aquí ahí también, Plata. Acá en la Universidad Nacional de La Plata. Y después, en la noche, después de las 22, vamos a hacer una fiesta, es un festival por la paz de Colombia, la paz de Colombia es la paz del continente, así que los esperamos, va a haber salsa, va a haber mucha cumbia, van a estar los compañeros de Son Fandango, la orquesta de Palante y mucha comida colombiana. ¿Eso también va a ser dónde? Eso va a ser en 1:49, Centro Cultural ahí y va. Político Joaquín Areta, así que los esperamos ahí. Bien. Buenísimo. Hay que celebrar porque la paz sí es con todos nosotros y nosotras, ¿es así? Exacto. Vamos a ver qué pasa el domingo, pero toda esa información la vamos a tener el próximo programa de Al Sur del Río Bravo. Hay gente que nos escucha pero no nos escribe y hay gente que no nos escucha pero nos escribe. Que vale igual. Que vale igual, como la querida Nilda desde Venezuela que anda con problemitas con su compu, pero nos manda ahí un gran saludo.